compañeros del CDP de la provincia nos consiguieron una reunión solamente al distrito de Cañuelas con Diego Igoa, que es el subsecretario de Recursos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Fuimos muy bien atendidos, él se preocupó por la nota que nosotros habíamos enviado al Consejo, que me pidió copia y que él me dijo, hay varios puntos acá que nosotros lo tenemos que hacer viable por la nota que vos presentás. Como ya la había presentado en el Consejo Escolar, ya hacía varios días que la señora Presidenta me estaba pidiendo una reunión y yo venía con la agenda súper ocupada, veníamos ocupados, y bueno, el único día que tenía era el día 27. Así que el día 27 tuvimos una reunión casi de 2 horas, donde evaluamos cada punto de la nota que habíamos enviado. Fue una reunión realmente muy positiva, porque nosotros en esa nota le pedimos que se abriera la mesa distrital, que hacía 3 años que en Cañuelas no estaba funcionando. Quiero explicarle a la gente, ¿qué significa la mesa distrital? Significa que en esa mesa se compone por gremios y por consejeros escolares, donde se trata específicamente la problemática de los auxiliares. Y en esa mesa es donde se tiene que debatir y conciliar con el presidente o quien ellos dispongan como representante, tienen que ser 2 consejeros escolares y gente del gremio como nosotros, como UPCN, gente que esté representando a los auxiliares. Nos llevamos la normativa, la resolución de lo que era la mesa distrital, la aceptó la señora presidenta, muy amable, nos agradeció y dijo que en el 2019, en marzo, se iba a abrir la mesa distrital. Así que fue una reunión, un ida y vuelta de muchas cosas que quizás yo le dije, acá saben lo que faltó, falta de comunicación. Le digo, porque nosotros, ustedes manejan el Consejo Escolar, ustedes son los patrones de los auxiliares, pero nosotros somos el gremio al cual nosotros tenemos que respaldar, a nuestros afiliados y a quienes no son afiliados, porque son todos trabajadores del Estado.